Este es el ambiente que habitamos. Columna radial del programa Memoria Giratoria, en el que vamos a analizar temas ambientales de la región del Valle de Traslasierra, de la provincia de Córdoba, desde la perspectiva de los habitantes que somos. Empezamos la tercera columna del año 2022, en el mes de mayo. El campesinado. El pasado 23 de abril se realizó el llamado tractorazo a Plaza de Mayo, en protesta contra la presión fiscal sobre el sector agropecuario. Los medios de comunicación hegemónicos se llenaron de frases como «Marcha el campo en Buenos Aires», «El campo reclama», «Los productores protestan». Al que madruga y padece, a ese me le dicen peón. Al que cómodo enriquece, saben llamarle patrón. Días antes, el 17 de abril, se conmemoró el Día Internacional de la Lucha Campesina, como adelantamos en la columna anterior. De que la renta no alcanza pa' cambiar el importado, siempre le suebra finanza. ¿Por qué estas movilizaciones no están en los medios masivos de comunicación? ¿Por qué se llama campo al sector agropecuario y no a las miles de familias campesinas? La piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos. El alimento que consumimos cada día es producido, en su mayor parte, por campesinos y campesinas que llevan un modo de vida mucho más sustentable que el llamado sector agropecuario. No se aprovechan de las debilidades de otros para emprender su labor, ni se sostienen con capitales incalculables. Defiende la soberanía alimentaria como derecho de los pueblos a alimentos saludables y culturalmente apropiados, producidos mediante métodos ecológicamente respetuosos y sostenibles, y su derecho a definir sus sistemas alimentarios y agrícolas. Insiste en que los modos de producción agroecológicos diversos, impulsados por los campesines, basados en siglos de experiencias y evidencia acumulada, son fundamentales para garantizar una alimentación saludable para todos, sin dejar de estar en armonía con la naturaleza. La producción campesina se sostiene con el trabajo y el sudor familiar, respeta al prójimo y al ambiente. La Vía Campesina es un movimiento internacional fundado en 1993, que reúne a millones de campesines, trabajadores sin tierra, indígenas, pescadores y demás trabajadores agrícolas. Actualmente comprende a 182 organizaciones de 81 países del mundo, representando a 200 millones de pequeños productores y productoras. La Unión Campesina de Traslasierra, UCATRAS, es un movimiento de la región que nuclea a más de 200 familias de la comunidad campesina. Hablamos con Pablo Blanc, referente de UCATRAS, para que nos cuente un poco más. El origen histórico de UCATRAS tiene que ver con la organización que se fue dando hace más de 20 años en las comunidades o parajes rurales, campesinos, de lo que sería la ruta que va entre San Pedro y Chancani, a partir de encontrarse las familias, reconocer cuáles eran los problemas que afectan la vida cotidiana de esos parajes, comunidades, y empezar a preguntarse qué se podía hacer para enfrentarlo. Y ahí fueron surgiendo un poco las líneas o agendas de trabajo, las cuestiones concretas que permitieron encontrar ese sentido de organizarse, de juntarse, de formar comunidades y de ir aprendiendo y desarrollando una dinámica de discusión, de acción, de evaluar lo que se hacía, de entender por qué la realidad es como es y entender que esa realidad se podía cambiar. Y ahí se fueron tomando forma eso, lo más importante, la base de la organización, que son las comunidades organizadas. A partir de esas comunidades que se fueron organizando y también de ir conociendo y aprendiendo de otras experiencias que ya existían, tanto en Córdoba, en otros lugares de Córdoba, como en otras provincias, como Santiago del Estero, como Jujuy, y también en otros países, como fundamentalmente como el Movimiento Sin Tierra de Brasil, se fue tomando conciencia que esos problemas que afectaban a las comunidades campesinas detrás de la sierra tenían que ver con situaciones estructurales que afectaban a todo Córdoba, al campesinado de Argentina y de América. Y que la forma de enfrentarlos era justamente eso, juntarse, organizarse, y que esa organización tenía que superar de alguna forma el límite de la comunidad del paraje. Y así fue naciendo la Unión de Campesinos Tras la Sierra y el Movimiento Campesino de Córdoba. El proceso original fue la base, fue un poco siempre el motor, la bandera que guió el trabajo posterior. Y ya de hace un tiempo esta parte, esa experiencia se fue extendiendo a otros parajes, otras comunidades, otros lugares de Tras la Sierra que no eran esos lugares originarios. Y Eucatrás se fue expandiendo, fue incorporando nuevas comunidades, nuevas familias organizadas en otros lugares como el Sauce Arriba, como la costa camino ahí a Merlo, como la Concepción, como otras comunidades que fueron tomando el mensaje, fueron haciendo su propio camino, y eso fue logrando que Eucatrás crezca y esté formada hoy por más de 13 comunidades de parajes organizados con distintos niveles de participación, pero cubriendo casi a 200 familias organizadas en la zona de Tras la Sierra. Y bueno, y hoy el proceso también tiene que ver con experiencias que se desarrollan en lugares que no son montañeros, sino que son parajes semirurales. Y desde el principio también, en la medida que lo que fue permitiendo organizarse tenía que ver con el trabajo concreto, con encontrar soluciones a los problemas que se estaban viviendo, soluciones colectivas, se fueron armando áreas de trabajo como salud, como formación, como territorio, como producción, como comercialización, feminismo, áreas que se fueron llenando de contenido y que le fueron dando vida al crecimiento de la organización. Y son las áreas también a través de las cuales, o a partir de las cuales, las familias que se van sumando a la organización van formándose también, van adquiriendo otras herramientas en conjunto con otras familias que ya hace un tiempo vienen participando y se van convirtiendo en los protagonistas de todo lo que es la vida de Eucatrás. Las cuestiones que creo son las más, no sé si las más valorables, pero las que le dan vida y gran parte de sentido a Eucatrás y a la organización campesina de Córdoba y de nivel nacional, por un lado lo territorial, ¿no? El desarrollo territorial, que es lo que le da la base, pero además sustenta el desarrollo territorial pensado como algo integral, no como un eje solo de trabajo o un objetivo puntual, sino cómo uno se plantea trabajar el territorio y buscar construir fuerza en ese territorio para cambiar la realidad y para mejorar la calidad de vida de las mismas familias que son los protagonistas de esta historia. Eso es uno de los ejes centrales. otro la metodología de trabajo, la discusión, el debate, el evaluar, el generar siempre la búsqueda de salidas colectivas y que ese espacio de discusión que sea en las comunidades o que se da cuando nos juntamos delegados y delegadas de cada comunidad, cuando nos juntamos los equipos de trabajo, que hace que los procesos se vayan compartiendo, se vayan construyendo también en función de la realidad, de las necesidades, de las ideas que surgen y de las posibilidades reales. Ese otro elemento que creo que es valorable y que es lo que ha permitido que tanto el Movimiento Campesino Córdoba como otras organizaciones campesinas a nivel nacional hayan podido mantenerse durante tanto tiempo cuando otras organizaciones sociales se han estancado o han entrado en crisis o han dejado de tener ese trabajo territorial que nosotros nos sostiene. Y creo que otro eje también, dos ejes más, ¿no? Uno tiene que ver con cómo la organización se va metiendo en la vida de la familia y las familias a su vez van impregnando de su realidad y de su historia la organización. Y el otro, el que desde el primer momento siempre nos planteamos como organización el no dejar de lado el Estado, digamos, ¿no? La disputa en el Estado, más allá de que se participe o no de un gobierno o de una gestión, pero la disputa como organización de los recursos, de las miradas que se construyen del Estado, de las políticas públicas, es algo que siempre ha sido motor de la construcción territorial y de la lucha que hemos llevado adelante y sigue siendo uno de los grandes pilares también que nos sostiene. La lucha organizada es una estrategia central para resistir el avance de los modelos de desarrollo basado en la apropiación de la naturaleza y en la explotación de las personas. Sin embargo, nos preguntamos si esta unión de las familias solo les permite resistir o además mejora sus condiciones de vida. Charlamos con una familia campesina para responder este interrogante. Mi nombre es Belkis Tapia, soy de San Tiburcio, en la provincia de Córdoba, en el departamento Pocho. Pertenezco al Movimiento Campesino de Córdoba. Soy productora caprina, yo y mi pareja. Trabajamos en la leña picada en bolsitas para distribuir los negocios. En lo caprino vendemos cabritos y quesos. De que estamos en la organización, nuestra producción fue creciendo cada vez más porque tenemos mucha salida de nuestros productos y a un muy, muy buen precio. Y también facilita a que llevar nuestros productos, como los cabritos. Y ellos vienen, los buscan, los llevan. También la venta de queso, que por acá no había mucha salida. Y gracias a ello ha crecido un montón. También la venta de leña, que también le llevamos a sus negocios. Y con eso tenemos una buena independencia económica. Y más que todo las mujeres, que estábamos un poco dejadas atrás, pero gracias a Dios ahora tenemos nuestra producción y podemos vivir de eso, gracias a pertenecer a una organización y también ver valorados nuestros derechos. Como vimos, la organización fortalece múltiples aspectos de la vida de las familias campesinas. Simultáneamente, favorece la presencia del monte, ya que es la base de su modo de vida y de producción. Finalmente, permite que muchas y muchos consumidores accedan a alimentos y productos de calidad ambiental y no de calidad formal y estética. Entonces, es fundamental que apoyemos y visibilicemos la lucha del campesinado, así como de las producciones agroecológicas familiares, para de este modo mostrar qué campo queremos y cuál no. Aquí estamos de vuelta una vez más. Este fue El Ambiente que Habitamos, con Leo Hayden en edición y producción, y Nacho Rogido y Mariana Benedicto en producción y locución. He nacido bajo el signo de la guerra, el cambio de cualquier manera, transformaciones de la esfera y quien esperas, quien se queda y que te queda, como arena entre los dedos, lo vas perdiendo todo. Está mal distribuida esta tierra, gente que era dueña ahora no le quedan huellas, oye. La historia libre, inventada, acomodada. Desde cuando fue pisada, fue robada y humillada. Jamás han descubierto este continente. Estos delincuentes mienten, sienten como atentan contra jubilados. No hay respeto al anciano, a los niños, a las mujeres, a las raíces del hermano. Y aquí estamos con Quilapa y un verdadero militante. Ancestrales espantando males al asedio contra esta enfermedad que nos crean para vendernos el remedio. Resistencia. El pueblo, el pueblo, el pueblo. Resistencia. Unido. Hay que seguir encima de esta cordillera con una trinchera en primera fila. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y aquí vamos caminando, avanzando, dando paso por paso, siempre certero. Primero lo primero, te escribo con la sangre en el tintero. A los que saben de la lucha y se levantan desde cero. Caminan por las calles siempre sinceros. Los señores de la mina se han comprado una romana. El dinero que le roban al obrero. Y en la pira expiran sueños, en sus bolsillos ceniceros. Hay presos, huesos, ya no hay besos ni abrazos. Solo rosas en su tumba suenan pasos. En el silencio esconden cuerpos a pedazos. Siempre, cantando siempre lo de siempre. La sucesión del infinito. Amor que busca lo de siempre. Encima de esta cordillera con una trinchera en primera fila. En algún otro calendario siempre con Víctor en posición de libertario. Siempre, buscando en el recuerdo en un nido, subiendo a otra escena, cantando el pueblo unido. Siempre, atribuyéndole a la gente unos derechos que no existen y son urgentes. Siempre, amor que buscaron de siempre. Esta historia es tan redonda. Redonda, como es redonda la tierra, como la tierra.